popular y decenas de organizaciones populares repudiamos enérgicamente la violenta represión de la policía de la ciudad a las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta en el obelisco, que ha asesinado a Facundo Morales, militante revolucionario de Rebelión Popular y expreso político. Este crimen es parte de la ofensiva represiva que se expresa en todo el país, desde Jujuy hasta la Patagonia, con los gobernantes al servicio del ajuste del Fondo Monetario Internacional, con la movilización y la lucha conseguimos anoche la liberación de los 6 compañeros detenidos. La lucha continúa. Ni un muerto más por la represión estatal. Ni un preso más por luchar. Justicia por Facundo. Juicio y castigo de los responsables políticos y materiales del crimen. Compañero Facundo Morales. ¡Presente! Compañero Facundo Morales. ¡Presente! Compañero Facundo Morales. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Sí!